preguntando dónde está Facundo, Facundo José Astudillo Castro, que salió el 30 de abril de Pedro Luro a Bahía Blanca, a dedo, y nunca llegó a destino. La tengo a Cristina, mamá de Facundo, para hablar con nosotros. Cristina, Walter, la saludo acá en Radio Encuentro, ¿qué tal? Hola, Walter, buen día. Bueno, acá tratando de un poco dimensionar, entender qué es lo que ha pasado, qué nos podés contar, qué en todos estos días, qué es un poco lo que has podido reconstruir, me imagino, preguntando de acá para allá. Sí, no solo eso, hemos hecho un rastrillaje con los perritos del K9, que nos han dado, no nos han dejado nada positivo. O sea, mi hijo recorrió la ruta hasta llegar a Teniente Origones, sabemos que llegó. Primero sabíamos que había sido parado por un retén el mayor Buratovich, que le habían labrado un acta, y luego de eso lo levantó una chica de las fuerzas también policiales y lo llevó hasta la entrada de Origones, donde lo dejó en una garita. La garita esa, hay cámaras, pero no están funcionando. Entonces no podemos tener la certeza de que hasta dónde llegó. Yo sigo buscando a mi hijo. Hasta ahora hemos recorrido hasta ese camino. Mi hijo hasta ahí, yo sé que llegó porque lo volvió a parar gente de Teniente Origones y no le labraron otro acta porque ya Teniente Origones pertenece a Mayor Buratovich, ya se la habían hecho al acta. Y ellos lo que dicen que él tenía que viajar sí o sí a Bahía Blanca, que él les había dicho que tenía que viajar sí o sí a Bahía Blanca porque lo estaban desalojando, entonces lo dejaron seguir. Uh-huh. Y de ahí, bueno, no se sabe más nada, más que hay un testigo que dice que lo vio en la rotonda de Médanos, y estamos hablando del 5 de junio. Hay un mes de Facundo que no me cierra, que dónde estuvo, quién lo resguardó, quién lo alimentó, porque Facundo viajaba sin plata. También tuvimos contacto con la señora que lo llevó desde Ascasubi hasta Mayor Buratovich, y esa señora nos comenta que él le había comentado que viajaba con 50 pesos encima, nada más. Facundo iba a, porque lo desalojaban en Bahía Blanca, ¿estaba alquilando? No, él vivía con su novia. Yo he hablado con esta chica y me dice que no era así, que ella no le había dicho eso, que ella no le estaba sacando sus cosas afuera, que ella lo que le había dicho es que no fuera a Bahía Blanca. Mi hijo puede haber rumbeado para cualquier lado por la charla que tuvo con esta chica, que no fuera, que ella no lo iba a recibir en su casa y que no le estaba, ella me jura y me recontrajura que no le estaba sacando las cosas afuera. Entiendo la desesperación de Facundo porque él estaba muy obsesionado con esa chica, ellos tenían una relación bastante conflictiva, convivieron 2 años y medio, en medio de esos 2 años y medio Facundo había cambiado completamente, tenía una dependencia total de esta chica. Por lo que me vas contando entiendo entonces que hay como todo un abismo ahí en Origones, sería digamos ahí... Exacto. Hasta ahí, incluso el testimonio del cual te valés vos es de la policía bonaerense, que sí lo iba constatando que esto iba ocurriendo, de hecho por ahí es donde no le hacen el acta de nuevo. Exacto, sí. Los perros del K9 los llevamos hasta la rotonda donde esta persona dice que lo vio sentado, y los 3 perros se clavaron en el mismo lugar donde el chico este dice que lo vio sentado, la rotonda de Médanos, el cruce de rutas. ¿Y eso qué te dijeron los que manejan perros? ¿Que entonces Facundo está ahí? Estuvo ahí, sí, yo sé que muchas veces ha viajado a Médanos, así que ha viajado a Médanos, o sea, ha pasado por esa ruta, pero Facundo sigue sin aparecer. Él no aparece y no da señales de vida, no se conecta a redes, que es muy raro porque sus contraseñas, sus números los sabe de memoria, es muy raro eso. ¿Sentís acompañamiento en la búsqueda, Cristina? Digo, ¿está activado toda la parte sur ahí de Bahía Blanca, toda esa zona está activada en su búsqueda? Sí, ¿y los poblados también? También, todo lo que es Bahía Blanca y alrededores está todo activado. Si bien recibimos muchos llamados, recibió la policía, yo no, en lo personal, recibió la policía llamados de que se encontraba en Cerri, Pidieron cámaras, pidieron muchas cosas y no aparece nada. Hasta el día de hoy no aparece nada. Después un peluquero que dijo haberlo visto en Bahía Blanca también se fue hasta allá, se buscó la persona, dio testimonio, encontraron al chico que él decía que era Facu y no era Facu. Ah. ¿En Origone las cámaras que no funcionan no funcionaron nunca, Cristina? Creo que hace un tiempo ya que no funcionan. ¿Sí? Mira. Sí, tomaron una cámara el día 5, el 4 de abril, de junio, el 4 de junio tomaron una persona, ellos que coincidía algo con lo que este hombre estaba diciendo, que lo había visto en la rotonda, y no era Facundo. Tampoco. Pero al chico este que le toman declaración, vio las fotos, porque él cuando vio las fotos de que se estaba buscando a Facundo, se presentó voluntariamente en la comisaría de Algarrobo. Mm. Dio su testimonio ahí, le tomaron declaración y luego se presentó a declarar en fiscalía. Cuando él se presenta a declarar en fiscalía, le muestran otras fotos de Facundo. Dice, sí, este es, porque él vio la foto en blanco y negro. Y dijo, sí, esta es la persona con la que yo estuve. Y hasta ahí no sabemos absolutamente más nada. Esto fue que él lo vio en el cruce de rutas. ¿Cruce de rutas de dónde? ¿Me reiterás? De Médanos. De Médanos. Esto fue el 5 de junio. Sí, el 4 de junio. El 4 de junio. Y hay un mes ahí que no me termina de cerrar. ¿Qué hizo? ¿Dónde estuvo? Si alguien lo tuvo en un campo, si, no sé, ¿dónde se resguardó? Una persona no vive de aire un mes. No, está claro. ¿Y puede ocurrir ahí que hay mucho campo donde se contratan jornaleros? En época de pandemia yo te puedo llegar a asegurar que... Claro, exacto. Que no. ¿Y cuál es o sea, por un lado me contaste que entendés que Facundo estaba un poquito en una situación de amor y ese sería un poco el motivo que hace que viaje así desesperadamente? Sí, sí, sí. Ellos se habían separado en febrero, que es cuando yo había logrado traer a Facundo hacia Pedro Luro, y él estando acá, él lo único que quería era volver a su casa, porque su casa, según él, era esa. Quería volver con esta chica y nada, esta chica dice que nunca llegó. Es más, las entradas de llamadas de Facundo, ella lo ha llamado muchas veces y no figura que lo haya atendido. El teléfono de Facundo, la última llamada que tuvo fue conmigo. No se contactó con nadie más, que fue justo el 30 de abril cuando él iba en ruta. Eso marca el GPS también de las sábanas telefónicas, digamos. Exacto. De las antenas de acá marcan que su última llamada fue conmigo. Cuando también discutimos, porque estaba rompiendo la cuarentena. Facundo lo único que quería era irse a Bahía Blanca. Y en Buratovich, cuando le hacen la infracción, ¿qué testimonio dieron? ¿Qué fue la policía? ¿Qué dijo? ¿Cómo lo sí, vio? Sí, la policía. Él se estaba yendo para Bahía Blanca, decían. Ellos tienen una foto de él de espalda y... ¿Lo dejaron seguir? Le labran un acta. Lo dejaron seguir. Lo dejaron seguir, es lo que dice en el acta que le labran. La firma es de mi hijo, así que yo tengo la certeza de que el 30 de abril él llegó hasta Buratovich, porque está la foto y la firma de mi hijo. Cuando lo paran en Origones, la gente de Origones me presenta una foto del carnet de conducir de Facundo, porque andaba con el carnet de conducir encima, y me dice, él me presentó esto como documentación. Yo vi la foto, vi la fecha de la foto, es del 30 de abril, y de ahí ya no sabemos más nada. Ese mes que falta Facundo es un interrogante grandísimo. ¿Dónde estuvo? ¿Quién lo tuvo? ¿Qué pasó con él? Y más allá de eso no tenemos nuevas noticias. ¿La persona que lo ve en el cruce de ruta de Origone lo ve con la vestimenta que se describe en una ficha que han dado a conocer, Cristina, sí, o lo ve con otra vestimenta? No, con esa vestimenta. Que reiteramos, es un jogging color negro, una campera sí, color negra, zapatillas. No, es un buzo Adidas, un buzo con logos de Boca Juniors, azul es el buzo, no es negro, es azul. Es azul. Y zapatillas negras, sí. Y una gorrita de Ford. Mira. Negra. Y una mochilita llevaba, una mochila. Y una mochila azul oscura, sí. Sí, sí. Eso es todo lo que salió con todo eso y es lo que llevaba. Es la misma ropa que me describe la señora que lo levanta, que puso su mochila entre las piernas cuando ella lo levantó y que le dijo que se iba a Bahía Blanca. Hasta ahí yo tengo todos los, he seguido cada paso de del recorrido que ha hecho mi hijo. ¿Y ella lo baja dónde? Ella lo baja en la entrada de asfalto de Mayor Buratovich. Ah, porque ella entraba, digamos. Sí, ella entraba justo a Buratovich. Entonces ella quedaba ahí y lo bajó en la entrada de asfalto. Más adelante había un retén y ellos fueron los que lo paran. Cristina, bueno, es la primera vez que Facundo se va así sin dar noticias, ¿no? Es como una situación... Es la primera vez. Sí, si bien él se enojaba muchísimas veces conmigo, él, no sé, dejaba de hablarme una semana. Cuando reaccionaba y se daba cuenta, él llamaba de nuevo y me decía, bruja, me equivoqué, o mamá, la cagué, como decía él. Pero bueno, así nunca, jamás, no, nunca. Si bien él ha viajado, ha estado trabajando en Plotier, en Neuquén, él pedía auxilio enseguida, como el día que me llamó para pedirme auxilio, que se había separado de esta chica. Él siempre me pedía auxilio, mamá, necesito ayuda, mamá, necesito volver a casa. Esto es muy raro, él sigue sin aparecer, nadie lo vio, no se lo puede haber tragado la tierra. Las personas no desaparecen así como así por arte de magia. O algo le pasó, o bien se fue lejos, pero si se fue lejos, alguien lo tiene que haber visto, alguien lo tiene que haber llevado. Y me resta ese mes de mayo, todo el mes de mayo, que no sabemos absolutamente nada de su vida, que no sabemos, que nadie dice, estuvo trabajando en un campo, estuvo acá, estuvo allá, o yo lo recogí, o yo lo tuve en mi casa, absolutamente nada. Muchos interrogantes, muy pocas respuestas tengo. Cristina, gracias por estos minutos, vamos a estar reiterando esto, nosotros ya lo hemos puesto en nuestro sitio acá de Radio Encuentro, y bueno, el abrazo grande, y vamos a también multiplicarlo con las radios comunitarias del país para ver qué se puede aportar, si podemos sumar para ver si podemos encontrar a Facundo. Abrazo grande. Gracias, mil gracias a ustedes por la ayuda que me están brindando. Realmente son muchísimas las personas. La foto de mi hijo está en toda la Argentina y él sigue sin aparecer. Muchísimas gracias a ustedes. Abrazo grande, hasta pronto. Escuchaste a Cristina, la mamá de Facundo José Astudillo Castro, que salió el 30 de abril desde Pedro Luro, rumbo a Bahía Blanca, a dedo, sin dinero. En Buratovich lo frenaron, hicieron una infracción por romper la cuarentena. Después hay un abismo, nos cuenta Cristina. Hasta el 5 de junio, donde sí, por ahora todo indica, por los canes que estuvo en Origone, o en el cruce, mejor dicho, de ahí de Teniente Origone, y la ruta. Es lo último que hay. Y por ahora, la búsqueda sigue. De Facundo José Astudillo estamos hablando, la foto de él, la encontrás en nuestro sitio web radioencuentro.org.ar. Tiene 22 años y bueno, cualquier información obviamente se agradecerá marcando el 911. Si llegas a tener algún dato de que lo viste por ahí, quizás alguien que está escuchando pasó por ruta y lo recuerda. No anda tanta gente en la ruta a partir de la pandemia, pero bueno, ahí está. Para ver quién pueda tener algún dato, se va a agradecer. De Facundo José Astudillo Castro era lo que estábamos hablando.